te vayas. Sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada vida sin ti. Qué macana, que te vayas. Sabes bien que muero pensando en ti, que mi vida es nada vida sin ti. Nada vida sin ti.